CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, González Azmendi, que está allí tras los controles técnicos. Comenzamos con el desarrollo del panorama local, vinculado justamente en principio al Parlamento, si ustedes quieren, porque el diputado Luis Galo, integrante de la Comisión de Salud por el Frente Amplio, fue consultado por nosotros en relación a algunos aspectos que tienen que ver con la Administración de Salud del Estado, ACE, que hace en sí el caso también del fallecimiento lamentable de una niña de 8 años en Rivera, pero también hace el tema de salud mental, porque desde hace ya un tiempo, en varias notas que hemos realizado, el propio Cipriani ha expresado su imposibilidad de llevar adelante esta ley con el cierre de las colonias psiquiátricas, tanto la Santín Carlos Rossi como la Chepare, por el personal que hay, pero también, sobre todo, por la cantidad de usuarios que todavía viven en esos lugares desde hace muchos años, y no hay otro lugar para llevarlo. Se han construido algunas casas a medio camino, la última fue la de Pando, que el propio presidente de la República en su discurso la nombra. Pero claro, falta un montón más para poder llevar adelante el proyecto de ley tal como fue definido durante el gobierno de Frente Amplio, lo cual Cipriani muchas veces ha indicado que en la ley, en lo escrito, está muy bien redactado, pero en los recursos finalmente no se pusieron sobre la mesa para poder de alguna forma concretarlos. Es decir, no hubo recursos para poder llevarla adelante. Y que se está haciendo de a poco. Y en verdad se han inaugurado algunas casas de medio camino que antes no existían. Ahora, el diputado Galo reconoce esa situación, pero por otro lado manifiesta que como que Cipriani siempre tiene una mirada hacia el pasado o le pasa facturas al Frente Amplio cuando en realidad debe de estar actuando y gobernando. Y entre otras cosas habla del tema de los traslados, que tampoco ha sido un tema fácil, ya lo hemos dicho. Durante el gobierno del Frente Amplio se llevó adelante una comisión investigadora vinculado a ACE. El miembro denunciante fue el diputado Eduardo Rubio de la Unidad Popular, y allí justamente el tema de las ambulancias fue uno de los temas que terminó yendo a la justicia, y por el tema de las contrataciones de empresas que eran de dueños, aquellos que también aparecían como directores de tal o cual hospital. Bueno, y eso generó obviamente una situación de intención de reforma en relación al traslado, que supuestamente se hizo a partir de esta investigadora en el segundo gobierno de Vázquez o con Marcos Carámbula allá a la cabeza de ACE, la Administración de Salud del Estado, pero que sigue teniendo unas situaciones delicadas a la hora de poder llevar adelante en el interior de países, sobre todo al norte del Río Negro, algunos traslados de urgencia. Cipriani, ustedes lo escuchaban acá, manifestaba que por un tema coyuntural, estructural de propio Rivera, pero que ni siquiera hay para poder contratar a privados ambulancias de cuidados intensivos para niños o pediátricas. Y bueno, lo que dice Galo es que tendría que haber seguido transformando y profundizando ese tema en vez de salir a criticarlos a ellos. Vamos a escuchar entonces lo que decía Galo. En principio, sobre el tema salud mental y las colonias Santín Carlos Rossi y la colonia Chepare, para Galo, si Cipriani sigue insistiendo con que no las va a cerrar, tendría que modificarse la ley de salud mental, porque hay un tiempo allí establecido para ese cierre. Por lo tanto, debería venir un proyecto de reforma de esa ley de salud mental, para que estiraran los tiempos para que el cierre se diera más adelante. Vamos a escuchar al legislador de Asamblea Uruguay. Tratar de cambiar esa mirada que tenemos sobre salud mental es igual a hacinamiento, es igual a internación a prisión, a reclusión, y nosotros pensamos que no, que las casas de medio camino van a jugar un rol fundamental. Galo, el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, ha manifestado en relación justamente al proyecto, a la ley de salud mental, que ha sido un proyecto bien elaborado, pero que no se había llevado, no tenía los elementos necesarios como para llevarlo adelante. Y marcaba él, por ejemplo, el tema de las colonias psiquiátricas, que no las puede cerrar, que no las puede cerrar por la cantidad de gente que hay todavía ahí. Bueno, por eso le decía al principio de la nota que el Frente Amplio discutió mucho con toda la sociedad, por eso es importante una discusión plural de toda la sociedad, a todos los ámbitos, la ley de salud mental, fundamentalmente con una visión de derechos humanos. Por eso la implementación y la reglamentación de la ley se pudo llevar parcialmente. Ahora tiene el doctor Cipriani todas las herramientas para poder desarrollarla. Estamos esperando que la desarrolle. Ahora buscamos siempre excusas en el pasado. Las colonias Etepares, las colonias Artigas Rosas, hay que cerrarlas. Hay un mandato legal para que no sea así. Habrá que votar una nueva ley que modifique el plazo. Mientras ese plazo esté vigente, hay que trabajar para tratar de cerrarlas y cambiar esa impronta, que justamente es lo que busca salud mental. Digo, que las colonias Etepares, colonias de hacinamiento, colonias de reclusión, donde la persona entra y después no se sabe cuándo sale, cambie por las casas de medio camino. Ese es el criterio general. El doctor Cipriani nos tiene acostumbrados a pasarnos facturas, y yo le diría que se dedique a gobernar, porque la verdad que estamos viendo diariamente problemas en la salud pública, justamente en ACE, en cada una de las localidades del país. Sin ir más lejos, en la ciudad de Rivera aconteció una muerte de una chica con un tumor mediastinal de 8 años porque no había transporte. En vez de investigar, lo que tenía que haber hecho es seguir desarrollando el nivel de transporte aéreo, ¿tá? O terrestre, que estaba formado. Y en el mismo momento que no había un helicóptero ni había una nave para hacer este traslado, el presidente de la República estaba inaugurando el carnaval en Artigas en un helicóptero. Entonces me parece que en vez de investigar hay que actuar y tomar decisiones en vez de echar las culpas a los gobiernos anteriores. Ahí tenía la palabra del diputado Luis Galo. Cambiamos de tema, dábamos cuenta de que esta semana la Asociación de Funcionarios de la Aduana van a estar presentando un recurso de inconstitucionalidad vinculado a justamente algo que también pasó en el Parlamento, que fue la rendición de cuentas el año pasado, y que establece en su articulado la reestructura inconsulta, dicen los trabajadores de la aduana, con, ellos consideran, elementos muy perjudiciales para ellos y para la atención de la propia repartición estatal. Basilio Pintos nos manifestaba que han intentado negociar de todas las maneras, han intentado de alguna manera acercarse a las partes vinculadas al ámbito gubernamental, no han podido generar justamente esos cambios que ellos quieren llevar adelante, y por lo tanto les queda solo judicializar el conflicto, que reitero, lo harán esta semana a partir de la presentación de este recurso de inconstitucionalidad. Lo escuchamos a Basilio Pintos, vicepresidente de la Asociación de Funcionarios de la Aduana. Recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 122 de la 19.996, que es la ley de rendición de cuentas. Vamos a presentar un recurso donde le dan 8 meses de plazo a la aduana para hacer una reestructura, para mantener una reestructura provisoria durante 8 meses. Eso abre la puerta a que después de una ley común puedan conseguir otra prórroga de otro plazo. Por lo tanto, la semana que viene estaríamos presentando un recurso de constitucionalidad contra ese artículo. Estuvieron aquí en el Parlamento más de una vez dialogando con las distintas fuerzas políticas. ¿Qué evaluación han hecho ahora en el tiempo de esas reuniones? Y bueno, que la fuerza del gobierno, la fuerza del Ministerio de Economía venció las posibilidades que tenían los legisladores, y bueno, bajó como quien dice el verticalazo de que había que aprobar ese artículo, ¿no? ¿Cómo han superado la situación que han tenido justamente de temporada alta a nivel de turismo y con entrada de pasajeros en relación al trabajo de aduana, Basilio? Y sí, seguimos igual, esperando que se haga el llamado para los 60 ingresos que van a haber, pero todavía, como todo, lleva su tiempo y bueno, estamos en la espera. El presidente habló justamente del no llenado vacantes, pero en situaciones como la aduana es acuciante ese llenado vacante. Claro, la aduana, no solamente la aduana, lo que es el Ministerio de Ganadería, la Inspección Sanitaria, algo vital también para Uruguay, ¿no? La defensa de las fronteras y la defensa de las exportaciones y todo eso. Nosotros precisamos el ingreso legítimo de funcionarios aduaneros, ¿no? ¿Han pensado en unificar justamente ese criterio a la hora de pararse en relación a lo que plantea el gobierno? Claro, por supuesto, estamos en contacto con los compañeros para unificar criterios. Por último, Basilio, en relación a tener un diálogo, una inexistencia de diálogo con las autoridades de la aduana, ¿con quién del ámbito ejecutivo podían de alguna forma intentar un acercamiento? ¿Con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Trabajo? No, nosotros no, mira, vamos a hablar con el Ministerio de Trabajo fundamentalmente para creación de alguna instancia en DINATRA. Pero ya te digo, nosotros judicializamos porque no tenemos más remedio que llamar elevar notas al Poder Judicial y que el Poder Judicial, la justicia decida, las autoridades de la justicia decidan sobre el camino de seguir la aduana, ¿no? Ahí tenía la palabra entonces el vicepresidente de la Asociación de Funcionarios de la Aduana. Hacemos la pausa y volvemos. Hablamos con Pablo de León, presidente de ATES, de la Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria, sobre diversos temas que tienen que ver, por ejemplo, con que hace ya un año que la presidenta Cherlo no los recibe, pese a que ATES ha planteado la situación ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le ha recomendado a las autoridades de secundaria que los reciba, y no pasa. No hay manera de poder sentar a negociar a la administración Cherro, nos decía Pablo de León. Hay muchos temas para tratar, ellos van a, de alguna manera, están analizando también las posibilidades de ver cómo se puede seguir en la sensibilización de esta situación, con el comienzo de clases y, bueno, viendo qué medidas se pueden tomar justamente para lograr, de alguna forma, que los planteos se puedan hacer directamente a la presidencia de secundaria, la posibilidad de obligarlos a negociar, y bueno, para eso están estudiando una serie de baterías de posibilidades, y bueno, se verá si de medidas también. Por otro lado, está el tema también de la situación vinculada al ámbito sanitario. Decíamos, secundaria, al igual que primaria y UTU, comienzan las clases con un nuevo protocolo para estudiantes, pero con un antiguo protocolo para los trabajadores. El protocolo anunciado el jueves, en horas de la noche por parte de ANEP, tiene que ver solo con los estudiantes, donde se flexibilizan una serie de medidas, algunas que van mucho más allá de lo que el propio Ministerio de Salud Pública había anunciado, lo cual genera lo que hoy conversábamos, y después vamos a profundizar también con la gente de UTU, de ser un protocolo político y no sanitario. Y en ese sentido también lo que nos decía Pablo de León de ATES es que ellos también tienen una problemática vinculada a la falta de funcionarios de servicio, auxiliares de servicio, que ante cualquier situación compleja que tengan que responder, la gente que tienen es limitada para esa respuesta. Y secundaria lo sabe. Vamos a escuchar que además a uno de los trabajadores que realizó la denuncia respecto a la falta de estos protocolos sanitarios para los trabajadores, se lo sumarió. En realidad todavía no hemos hecho un análisis en profundidad sobre la situación, y evidentemente era algo que se veía venir en cuanto a la modificación de protocolos, obviamente por información que era de público conocimiento. A nosotros nos parece, en primer lugar, que la flexibilización general de lo que tiene que ver con el protocolo sanitario, que tiene que ver con los estudiantes y la población en general. Eso no quiere decir que se haya modificado el protocolo en cuanto a los funcionarios y trabajadores, pero evidentemente haber flexibilizado las condiciones en cuanto a la lucha contra el COVID afecta directamente a los trabajadores, ¿verdad? Por lo tanto, entendemos que es también aplicar un riesgo mayor hacia la comunidad educativa, y nosotros no estamos de acuerdo con la flexibilización del protocolo sanitario, ¿verdad? Sobre todo en cuanto a cómo se manejarían los posibles casos, en cuanto a cómo se manejarían los planes de contingencia ante un caso positivo, ¿verdad? En relación a ustedes, de León, vinculado a los trabajadores no docentes, ¿los toma con qué cantidad de personal como para justamente tener respuestas rápidas en caso de ser necesario. Bueno, la realidad, como creo que habíamos conversado en otra instancia, es que nosotros en el marco de la pandemia tuvimos un saldo negativo de funcionarios auxiliares de limpieza, ¿verdad? En el balance de 2020 a 2021, en plena pandemia, tuvimos un saldo de menos 19 funcionarios de servicios de limpieza en la administración de secundaria. A su vez, esto se suma al no llenado de vacantes, se suma también a la falta de organización y criterio para la contratación de empresas tercerizadas, que un día están en un liceo y otro día en otro, y hace falta contar con personal estable para poder llevar adelante la sanitización correcta de los liceos. Hay liceos que tenemos uno o dos funcionarios para todo el edificio, teniendo en cuenta que las tareas se triplicaron, ¿verdad? Es decir, que el inicio de clase no se da con total normalidad, como dijo hace unos días el presidente de la ANEP, Robert Silva, sino que se da en el marco de una sobrecarga impresionante de tareas sobre espaldas de los trabajadores, ¿verdad? En este caso, Cherro, marcaba la jornada de hoy que ha tenido, bueno, de cara a lo que es el paro del 8, pero digo, que ha tenido reuniones con la coordinadora del Sindicato de la Educación, que ustedes integran, la CESEU. ¿Han podido de alguna manera en esas reuniones, si en verdad existieron, hacer este tipo de planteos a la presidenta de secundaria? Bueno, los planteos quedan realizados a través de las reuniones bipartitas de ANEP con ANEP-CODICEN con la coordinadora de sindicatos. Sin embargo, nosotros podemos decir de la directora de secundaria, Chester Cherro, que no recibe a nuestro sindicato desde hace un año, que hemos tenido instancias en el Ministerio de Trabajo donde han combinado y recomendado a la administración a sentarse a negociar con los trabajadores, sobre todo lo que tiene que ver con este tipo de cosas, pero Cherro no tiene condiciones como para decir que tiene un diálogo y una negociación con el sindicato, porque no es así. Es más, ayer nos enteramos de que suspendieron a un compañero de nuestra directiva, es decir, le iniciaron un sumario por sus declaraciones en la prensa justamente denunciando el incumplimiento del protocolo sanitario. De León, por último, en esta instancia y esta situación vinculada justamente a este comienzo de clases y el relacionamiento que hace ya tiempo se tiene con parte de las autoridades de la educación, ¿qué perspectiva tienen para este año 2022? Bueno, perspectivas reales en cuanto a la negociación con los trabajadores tenemos muy pocas. Nosotros estamos analizando acciones para tener diálogo y negociación porque entendemos que la situación real de los trabajadores es crítica y es grave. En muchos casos hay una sobrecarga de tareas, hay falta de funcionarios, hay falta de criterios desde el punto de vista administrativo y humano que hacen que el ambiente laboral se ponga complicado y muy complejo, pero nosotros tenemos expectativas en que nuestro sindicato y que los trabajadores organizados, como sostén de la educación pública y como sostén de los estudiantes, vamos a seguir adelante con nuestras reivindicaciones. Y entendemos que más allá de la sobrecarga que se está dando, hay un compromiso importante de los trabajadores con la comunidad educativa. Muy en realidad todavía no hemos hecho un análisis. Ahí tenían la palabra entonces de Pablo de León, representante, presidente del Sindicato de ATE de la Zona de Trabajadores de Seas Secundaria. En relación a ADES, indicar que la idea de los profesores, la realización de una conferencia de prensa en San José, en relación al tema del Liceo San José, de los funcionarios, de los trabajadores que han sido sancionados, algunos de ustedes saben, han quedado luego de la investigación sin cargo alguno, pero otros, unos seis, están en este caso atravesando justamente una profundización en la investigación. Está la situación también de Marcelo Slamovich con separación del cargo y con retención de parte de su salario. Mientras continúa la investigadora en el Parlamento Nacional sobre el tema de lo que ellos consideran abuso de las horas gremiales por parte de FENAPES. Hoy estarán recibiendo autoridades actuales de secundaria que habían quedado suspendidas esa actividad hace un par de semanas atrás. Bueno, finalmente se hace hoy lunes, además de elegir presidente y vicepresidente, que no es menor porque hay que tener en cuenta que, según lo que ya hemos podido escuchar por parte de los legisladores de Frente Amplio, ellos no van a concurrir más a esta comisión, por lo tanto, las únicas autoridades y legisladores que habría hoy a partir de las 2:30 de la tarde serían solo del oficialismo en esa investigadora. Se habla hoy nuevamente de que se planteó en este caso el llamado a integrantes de la Federación Nacional de Profesores de Secundaria, FENAPES, y que estos dos no concurrieron y dos prefirieron contestar por escrito. Nosotros ya habíamos advertido, lo habíamos hablado tanto con Lereté, el presidente de la comisión, que veremos si sigue siendo presidente, se supone que sí, y del propio miembro denunciante, el diputado Schipani, que FENAPES ya había definido, según conferencia de Mandasen, Emiliano Mandasen, desde FENAPES, no concurrir más. Por lo tanto, no nos extraña esta situación. Hay una búsqueda, ustedes saben, lo han escuchado al propio Schipani, de generar un proyecto de ley que obligue a los invitados a concurrir a las comisiones investigadoras. Pero eso todavía no es así, por lo tanto tienen libertad de elegir a aquellos que están siendo citados por parte de esta investigadora sobre irregularidades en las horas gremiales, según establece el título de la misma. Y bueno, por ahora se ha dado eso, ¿no? De que por un lado las visitas no van, por otro lado también los legisladores de Frente Amplio, considerando que no son tenidos en cuenta, que las agendas se hacen de forma unilateral, y hay cambios que además no se les comunican, bueno, hablan de maltrato y bueno, por lo tanto no siguen concurriendo, según lo han indicado tanto Lilian Galán como también el diputado del Frente Amplio por el departamento de Soriano, por el Frente Amplio, Enzo Malán, que son los referentes del Frente Amplio en esa investigadora. Tras la pausa hablamos de la UTU, de AFUTU. Hablamos con el dirigente de AFUTU por el departamento de Maldonado y además integrante de la Comisión de Salud Laboral por parte de la Asociación de Funcionarios de la UTU, Luis Otero. Él nos decía dos cosas. Primero, la situación compleja con la que se comienzan las clases. Sobre todo van a estar escuchando ahora al principio lo que está pasando con los educadores, el nexo que tenían ellos con lugares de alta complejidad y vulnerabilidad social. Dice que por arte de magia sacaron muchos lugares que eran vulnerables para nosotros como que ya no lo son. Y habló de todo el departamento de Río Negro, de Paso de los Toros y en su departamento en Maldonado, de La Capoeira. Habló también del Balneario de Buenos Aires, habló de Pan de Azúcar. Bueno, situaciones que se dan en donde hay además asentamientos de estudiantes que vienen de esos asentamientos y tenían que tener un seguimiento especial, según denunciaba el propio Otero, y ahora no lo podrán hacer por este recorte que hubo por parte de la ANEP, según denuncia el dirigente de AFUTU. Va a hablar también del tema del protocolo. Él, como previsionista, ha estado justamente en la intención de negociar. No hay protocolo para los trabajadores porque dicen no se convoca por parte de las autoridades a la negociación concreta justamente para el mismo, solo el protocolo para los estudiantes. Ellos siguen con el protocolo 2020. Bastante complicado porque, sobre todo en el interior del país, nos toma con un recorte muy importante en materia de educadores, en materia de adscriptos, ¿sí? Lo que hace es que realmente nos complique las situaciones de inicio y de trabajo en varias escuelas, ¿no? A partir de la última resolución de la Dirección General de Educación Técnica y Profesional, en la cual se cambiaron los índices de vulnerabilidad de las escuelas, por arte de magia y por un plumazo, desaparecieron escuelas con contextos vulnerables muy importantes en las cuales se le retiraron los cargos de educadores, ¿sí? Recordemos que el educador es el nexo, una de sus funciones más importantes es el nexo entre los estudiantes, las familias, el medio, la comunidad. El educador es quien se relaciona y busca las necesidades que tiene esos chicos desde el punto de vista social y desde el punto de vista educativo, para trasladarlos a los docentes y poder aplicar todo eso desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Eso ha sido uno de los recortes muy importantes que hemos sufrido sobre todo en el interior del país, en detrimento en algún caso de la capital, pero lo grave es que departamentos como Río Negro han quedado con cero horas de educadores, ciudades como Paso de los Toros han quedado con cero horas de educadores, lugares de Maldonado, escuelas de contexto muy crítico como lo son Capoeira, Pan de Azúcar, Cerro Pelado, Balneario de Buenos Aires, de contextos realmente complicados. A esas escuelas llegan muchos chicos de asentamientos de departamentos de Maldonado, por ejemplo, como El Placer, como Los Eucaliptus, como Silsa, como Entizón, como el asentamiento Benedetti. Bueno, esas escuelas son catalogadas por esta Dirección General de Educación Técnica Profesional como escuelas que no tienen índices de vulnerabilidad, o sea, no tienen vulnerabilidad. O sea, están en los índices superiores de vulnerabilidad, por tanto no se les asignan horas de educadores. Lo mismo pasó en Flores, que quedaron 7 horas de educadores para todo el departamento, o en Florida, que quedaron 30 horas, o en Colonia, que quedaron solamente 45 horas de educadores. Entonces, ese es el problema más importante y más acuciante, que más allá de la falta de horas docentes, porque hemos perdido horas docentes, porque se han cerrado cursos, porque se han cerrado determinados niveles, porque se han fusionado cursos en determinadas materias, en disparates gigantes, como pueden ser a veces que se fusionan materias comunes de un turno matutino con un turno vespertino, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Entonces, todo eso hace que el comienzo de clases no sea normal. No sea normal porque en esas escuelas va a haber muchos inconvenientes. Sumado a eso, que todavía no están las listas de estudiantes en muchas partes del país, que no se han subido y no se han podido terminar con las inscripciones. Esta inscripción tan tardía que se realizó este año ha sido bastante perjudicial para todo ese comienzo normal de clases que se va a ver repercutir en estas primeras semanas de comienzo de las actividades, ¿no? Entonces, eso por un lado, la falta de los protocolos sanitarios a nivel de trabajadores, la falta, en realidad, lo que nosotros tenemos es un protocolo que se aprobó en mayo del 2020, que se firmó un anexo en agosto del 2021, pero de allí a esta situación sanitaria que tenemos en el día de hoy, dista muchísimo, ¿no? Dista muchísimo porque, por decir algo, simplemente el protocolo de trabajadores habla de que la distancia de interpersonal es de 2 metros, el uso específico siempre, obviamente, de mascarilla, de las sanitizaciones, las cuarentenas, todo eso que hoy con estos nuevos protocolos que emitió el Ministerio de Salud Pública, que es el ente rector, no podemos perder de vista que el ente rector del sistema sanitario es el Ministerio de Salud Pública. Entonces, ese protocolo que sacó ayer el CODICEN de la ANEP es un protocolo solamente para estudiantes y bajo exclusiva responsabilidad del CODICEN de la ANEP, porque realmente dista mucho del protocolo que, como tú decías, conocemos todos de salud pública, ¿no? Entonces, esas son dicotomías muy grandes que en este momento se están presentando y nosotros vamos a empezar las clases sin protocolo de trabajadores. El CODICEN de la ANEP están faltas graves que no convoca a las comisiones de salud laboral a discutir estos temas, no convoca a las comisiones respectivas a trabajar estas situaciones, y bueno, como ya es costumbre, sin la voz de los trabajadores incumpliendo la normativa laboral vigente, que en los decretos ministeriales 5220 y 5420 indica claramente que los protocolos sanitarios deben ser trabajados en las comisiones bipartitas de salud laboral con los trabajadores y la institución. Otero, hablando justamente de esta instancia vinculada a los protocolos, además un desfasaje en relación a este protocolo que podríamos llamarlo un protocolo político, nacido del Ministerio de Educación y Cultura a través de Pablo da Silveira cuando criticó lo que había sido la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública, hablando siempre del protocolo de estudiantes, obviamente, y que después tuvo el apoyo del presidente enfrentándose a lo que había sido el informe sanitario, pero que además marca una serie de flexibilizaciones en relación al protocolo que tú me decías tienen los trabajadores desde hace ya un tiempo porque no se ha ajustado el protocolo de ustedes a lo que es la actual situación, ¿no? Exactamente, es clarísimo como tú lo dijiste, hago mías tus palabras, es un protocolo político, un protocolo de querer meter a todo el mundo para adentro sin problema ninguno, y bueno, los únicos responsables acá van a ser el director, el presidente del CODICEN de la ANEF, el ministro da Silveira y el presidente de la República, ¿no? Porque evidentemente la autoridad sanitaria de este país que es el Ministerio de Salud Pública, ha sido dejada de lado totalmente, lamentablemente. Nos toca un poco con nuestra profesión de prevencionistas que cuando se deja la parte técnica en salud laboral y en seguridad por alguna parte política, no es buen agüero, ¿no? O sea, no hay buenos augurios. Esas cosas siempre terminan en alguna situación muy compleja o en alguna situación que puede llegar a dar problemas. No están claras las pautas, no hay pautas. No nos olvidemos que dentro de las escuelas, de los liceos, de las UTUS, hay lugares que son prácticamente exclusivos de trabajadores, como son las administraciones, como son la atención al público, como son en todo lo que es oficinas centrales, tanto en cualquiera de los desconcentrados y en formación docente, a lo largo y ancho del país, que no implican actividades con estudiantes directamente. Entonces, eso hace que la realidad sea muy preocupante desde el punto de vista de los trabajadores, y que se ha planteado desde AFUTU, lo hemos planteado en reiteradas ocasiones, pero ha caído en oídos sordos. Esperemos que con la asunción de los compañeros Julián Mazón y Deis Iglesias, en estos días se puedan recomponer las comisiones de salud laboral y poder actualizar esos protocolos tan necesarios, porque es realmente necesario, porque también hay que abordar las situaciones de teletrabajo y reglamentar las situaciones de teletrabajo, porque en algunas ocasiones han sido muy abusivas de parte de direcciones o de gestión. Entonces, esas situaciones también hay que abordarlas, también hay que reglamentarlas. No puede ser que a un compañero se le diga: usted pasa a la virtualidad y tiene que hacer cumplir con tantas horas de virtualidad, cuando realmente ese compañero de repente capaz que ni las condiciones para trabajar en virtualidad tiene, porque el Estado no se las da, ni se las dio en los 2 años de pandemia en ningún momento. Entonces, con la pantalla del plan Ceibal se han ocultado muchas cosas detrás del teletrabajo, que también es muy importante y es algo que está en agenda de los trabajadores para discutir con las autoridades, y esperemos que se puedan instalar fehacientemente las comisiones de salud laboral para poder discutir todas esas realidades en todos los centros y poder empezar a caminar por algún lugar que sea mucho más certero para todos, ¿no? Porque la salud es muy importante, y donde un docente, sobre todo un docente de nivel de educación media básica o de educación media superior, tenga contagios, no solo va a afectar un solo centro, no solo afecta su grupo, sino puede afectar varios grupos y puede afectar varios centros, porque el docente normalmente en el correr del día pasa por muchísimos grupos y pasa por varios centros en su tarea diaria. Por lo tanto, es una preocupación muy importante, y estar claro que arrancamos el año sin actualización del protocolo sanitario por pura y exclusiva responsabilidad del CODICEN de la ANEP, que no convocó en tiempo y forma a las comisiones de salud laboral para poder analizar ese ajuste de protocolo que es necesario y que somos conscientes los trabajadores que es necesario. Sotero, delegado regional de Maldonado de AFUTU, y también integrante de la Delegación de Salud Laboral de la Asociación de Funcionarios de UTU, que entre otras cosas fijan sus esperanzas en Mazzoni y Deis Iglesias en relación ahora a ser representante de los docentes dentro de las autoridades del CODICEN, para ver si pueden presionar para que de alguna manera se logre conformar la mesa de negociación para que haya un protocolo adecuado a este año 2022 de trabajadores, ya sean funcionarios o profesores vinculados a secundaria y UTU, y también maestros de primaria. Nos vamos, Gonzalo Isasmendi en los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.